y el comentarista, que es un señor que yo prefiero no nombrarlo porque es, dicen que es mufa. ¿El de los 22 millones? No, no, no. Es un señor colorado. Ah, yo preferiría, bueno, prefiero que no. Es mufa. Que le cae mal como al 99% de la gente. ¿Hasta Cristiano Ronaldo? ¿Hasta Cristiano Ronaldo? Sí. Ah, ¿se lo dijo? No sé. Si no, bueno, lo decimos que él se lo dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, no le dijo nada. Le hizo una entrevista y... y se pudrió todo. Sí. Y es colorado. Es colorado. Y es colorado, ok. ¿Y la gente? Bueno, yo lo que estaba pensando es, sí, lo siguiente, ¿no? Adelante. A todo esto de la de los seis meses. ¿De cárcel? ¿Usted se imagina? Sí. Claro, yo me imaginaba, yo, digamos, ustedes me conocen, soy bastante flaquito, no soy como Juan, ¿no? Te lo dejan como una flor, eso es lo, claro, que quiere decir. ¿Vale? No. Pasaste un gol trucho. No, digamos, escuchen bien. Claro, claro, o sea. Yo me imagino. Llega con delay. Claro. Yo me imagino entrando a la cárcel, ¿no? Con mi traje, porque acá, digamos, estamos todos invadidos. Entras con la cultura yankee, claro, digamos, ¿no? Entro con mi overol naranja. Y me imagino. Ya ahí te hicieron tres pibes, ¿no? Claro. Tené un segundo. Con mirarlo ya lo embarazaron. Y al lado de la celda está, ¿se acuerdan ustedes esta película de Tom Hanks? ¿Cuál de, sí, todas? Porque hizo dos. Milagros Inesperados. De Green Mile. Está el grandote de Milagros Inesperados que me dice, ¿qué se pide? Claro, en el mejor de los casos. ¿Vos por qué entraste? Claro, el tipo mató a 20 personas y vos, claro, por televisar con tu celular. Y yo le digo, morón Cambaceres, como un boludo. Le dice, estás lejos de casa, cariño. Yo le digo, pasé el partido de Boca River. Claro. No, ahí claramente tenés que decir, llevé un chuta puesto. No, claro. Yo creo que, no sé, creo que si le digo, pasé el partido de Boca River, depende de qué cuadro sea el flaco, ¿no? Claro. Pero para mí que pasa. Para mí antes de eso te hacen tres pibes y después... Eso porque soy lindo. Vas a estar diciendo ta, tan adentro o no, y correcto, ahí te van a preguntar, digamos. Exactamente. ¿Qué te pasó, digamos, claro, para entrar ahí? Sí. Y va. Complicado. Son los riesgos que hay que hacer para fomentar la piratería. Exactamente. Fútbol para pocos. Ni hablar. Bueno, después de este bloque vamos con Marvel, que es algo que Juan se lo está esperando mucho. Que es como, desde que empezó el programa. Desde Juan que empezó el programa. Estamos hablando de todo menos de lo que él quiere. Sí, así me pagan y me voy. Así le pagamos y se va, exactamente. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y en segundos dicen que estamos de vuelta. Radio La Carta. Un instante en el aire. Esto pasó en Vender FM.